Para comenzar, nos vamos a hablar de un misterio que desde hace mucho tiempo nos interesa. Se trata de la criptozoología y para ello ha venido hasta nuestro estudio Miguel Seguí. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Pues igualmente, y hacía mucho tiempo que no estábamos. Y además en presencia en el estudio no había estado, me parece que nunca, con nuestro programa. Estuvimos, decías, en Canarias. En Canarias nos conocimos personalmente, pero sí. Un programa de radio por teléfono alguna vez, sí. Hacía muchos años. Pero sin presencia nunca, o sea que sí, estoy encantado de estar aquí en vuestro programa. Yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Eres periodista, biólogo, y desde el bicho más raro que has visto, ¿cuál es? Bueno, y te dedicas, espera, eres miembro de la Sociedad Internacional de Criptozoología. Sí, para que se haga referencia a un grupo de gente mucho más serios que yo, en el sentido de que ellos se dedican plenamente a investigar, uh-huh. Y que desde hace 15 años están investigando desde el punto de vista estrictamente científico el misterio de los animales desconocidos. Ya, ¿y desde cuándo te dedicas a eso de la criptozoología? Bueno, realmente se puede decir desde el año 85 aproximadamente, que vi que era una manera. Yo siempre he tenido interés por las cosas, entre comillas, de misterio, ¿no? Y debido a mi formación de biólogo, pues vi que había un campo realmente casi inexplorado en ese momento y casi todavía, pues muy poco todavía tocado, que es el campo de la criptozoología, los animales desconocidos. Animales de los que hay indicios de su existencia, pero no hay pruebas definitivas. Y como ejemplo, dos características típicas, dos animales, digamos, estrella, ¿no? Que sería el monstruo del lago Ness y el yeti. Pero junto a ellos, que todo el mundo conoce, más o menos, ha oído hablar alguna vez de ellos, hay cientos, prácticamente miles de animales extraños, de animales de los que podría haber indicios muy serios de su existencia. Animales que nos llevarían a prácticamente a recorrer todo el globo terrestre, los desiertos, la selva, los océanos, y que nos plantea que en nuestro planeta todavía hay muchos misterios zoológicos por descubrir, que parece que lo conocemos todo ya sobre la Tierra, pero que todavía hay mucho por ver. Eso, ¿verdad? ¿Y el bicho más raro que has visto, aparte de algún ser humano de esos que andan por ahí suelto, cuál ha sido? Verlo con mis propios ojos, no he visto ninguno de los animales criptozoológicos, por desgracia, no se dejan ver tan fácilmente. Y eso que he viajado en algunos de los lugares donde supuestamente se pueden encontrar, he estado en África, en Kenia, he estado en México también siguiendo algunas pistas, en Rusia, en el norte de Rusia, cerca del Círculo Polar, siguiendo la huella, nunca mejor dicho, de un hombre salvaje, pero verlos, la verdad, no he visto ninguno. Y cosas raras en fotografía sí que he visto muchas, pero bueno, eso siempre es más discutible lo que hay en la fotografía. Y es cierto, Miguel, antes de entrar ya directamente en el tema, Madrid tienen preparada una introducción, que todavía hay muchos animales antiguos del pasado, antediluvianos, que existen ahí escondidos y que no los hemos encontrado. Claro, esa es un poco la cuestión. Sabemos que hay animales que es lo que se llaman fósiles vivientes, ajá, ya están conocidos. Por ejemplo, citaré dos o tres, como sería celacanto, un pez que vivía, digamos, en la época de los dinosaurios, era tan común como los atunes hoy día, para hacer un ejemplo, ¿no? Y que desapareció hasta que se redescubrió en los años 30, y actualmente pues han visto que hay varios puntos del planeta donde viven. Evidentemente no desapareció del todo, sino que en algunos lugares concretos quedaron pequeños grupos que se permanecieron hasta nuestros días. Está el caso del tuátera, que es un reptil anterior incluso a la época de los dinosaurios, de los que son los rinocéfalos, que vive solo en Nueva Zelanda, y que también es un fósil viviente, y como estos hay muchos casos más. Pero junto a estos que ya conocemos, hay la hipótesis de trabajo que algunos de esos avistamientos de seres extraños, de animales extraños, podrían ser debidos a fósiles vivientes que todavía no se conocen, que están todavía por descubrir, porque viven en lugares de acceso muy difícil, selvas, océanos, etcétera, etcétera. Ya, afortunadamente quedan todavía muchos misterios por descubrir en el planeta, ¿verdad? Exacto, sí. Vamos a intentar, después de esa primera introducción que van a ofrecer nuestros compañeros a Madrid, pero antes repetir los teléfonos, 905-11-8080 y el 93-412-5161. Esta noche, entre todas las llamadas que tengamos ahí, un sorteo de libros, luego os diremos cuál. Después de esa introducción que ofrecen ya en Madrid, comenzamos. Cada año, en este planeta nuestro, ocurre el milagro de un nuevo descubrimiento. En lo profundo de las selvas amazónicas, en Asia, en las tierras de Borneo, cada año son muchas las nuevas especies de plantas y de animales que se descubren. Ocurre lo mismo en el fondo de nuestros mares. De tiempo en tiempo nos sorprenden con nuevas criaturas desconocidas que aparecen. Hay mucho aún por descubrir, por demostrar su existencia. Seres como el Yeti, como Nessie, son ejemplos de una zoología desconocida. Acercarnos a ellas será nuestra intención esta noche, de la mano de nuestro invitado. Bueno, pues ahí está esa introducción. Y Miguel, ¿cómo podríamos definir la criptozoología? La criptozoología es la ciencia que estudia los animales ocultos. De ahí es un poco el origen etimológico de la palabra. Es decir, ocultos es aquellos animales de los que hay indicios de su existencia, bien sea por huellas, por avistamientos, gente que lo ha visto, por alguna excrementos también, etcétera. Hay muchos indicios diversos. Hay indicios, pero no hay esa prueba definitiva, que sería tener un ejemplar, un vivo o muerto, un cuerpo del delito, digamos, que permitiese describir científicamente el animal, y entonces ese animal pasaría a engrosar los libros de zoología, los libros de historia natural. Pero mientras no se tiene esa prueba definitiva, con toda la lógica del mundo, la zoología no puede admitirlos. Pero sin embargo, hay zoólogos, hay biólogos, hay paleontólogos que consideran que, aunque la ciencia no los admita porque todavía no hay la prueba definitiva, sí que hay indicios para investigar. Es decir, hay suficiente materia para investigar y para ver qué hay detrás de historias, de pruebas, de indicios que nos podían indicar la existencia de animales desconocidos. Generalmente la criptozoología hace referencia a grandes animales desconocidos, es decir, animales grandes, de gran tamaño, como una persona, incluso mayores, ¿no? No los pequeños, que realmente cada año se descubren muchos, muchos relativamente hablando, ¿no? Cada año hay varios mamíferos nuevos que se descubren, algunas aves también nuevas, incluso reptiles, anfibios, peces nuevos, muchos cada año, y de insectos y otros invertebrados, no digamos, son cientos prácticamente los que se descubren cada año. Pero la criptozoología no estudia estos animales porque un pequeño mamífero, o un insecto, o un ave diminuta, no son capaces de generar un impacto social, no son capaces de generar una leyenda detrás de ellos. La leyenda es, por ejemplo, con un monstruo del Lago Ness, que es muy grande, donde la gente que lo ha visto sí que lo habla. Si alguien se ha cruzado con una pequeña musaraña desconocida, no le hará menor caso. Entonces, ese animal difícilmente entrará dentro del campo de estudio de la criptozoología. Por eso nos centraremos, que además es lo que, para el gran público hay que conocer, que es lo que interesa más, con esos grandes animales desconocidos. Uh-huh. Atentos, esta noche estamos hablando de criptozoología, porque dentro de poco viene una plaga, el Mothman, lo llaman el hombre. Lucierna. No, el polilla. El hombre polilla. El hombre polilla. Atentos, dentro de poco va a estar sobrevolando por nuestras ciudades en España y dicen que va a arrasar. Luego os contaremos. Si nos situamos en la Tierra, Miguel, ¿qué animales misteriosos son los que más estudian? Aparte de el Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot. Bueno, digamos que se pueden hacer tres clasificaciones, tres grandes grupos, ¿no? Uno serían los seres, digamos, de aspecto más o menos parecido al ser humano, que recuerda al ser humano, que pueden ser algún tipo de homínidos o simplemente algún tipo de simio que de alguna manera recuerda al ser humano. El ejemplo popular sería el Yeti, pero junto al Yeti hay diversos grupos diferentes en diversos países, tamaños, formas, en fin. Realmente es un mundo completo que hay alrededor de estos seres más o menos parecidos al ser humano. Por otro lado estarían los seres, misteriosos que viven en tierra firme, y por otro lado estarían los seres misteriosos que viven en los mares y también en los lagos, ¿no? Uh-huh. Tenemos tres grandes grupos que podríamos estar hablando días de ellos, o sea que en todo caso miraremos de ser lo más escuetos posible para dar un poco algunas pistas de lo que puede ser cada cosa. A estas alturas, ¿qué datos tenemos? No sé si empezar por el Bigfoot, por el hombre, por donde tú quieras. Sí, empecemos por los seres, lo que se llaman los seres salvajes, ¿no? Los Wildman en inglés, los seres salvajes. El más conocido sería el Yeti, que vive supuestamente en el Himalaya y que realmente no se llama Yeti. Ahí empezamos ya con una pequeña confusión lingüística, ¿no? El auténtico Yeti, o Yeti, que es el nombre que en los años 30 llegó a Occidente como ese abominable hombre de las nieves que provocó, ya digo, a principios de los años 20-30, una avalancha de expediciones, y que de hecho, pues incluso los nazis enviaron varias expediciones intentando capturar ese Yeti porque consideraban que era el ario perdido de las tribus arias perdidas que estaban en el Asia Central. El Yeti realmente, según las tradiciones, según las leyendas de los habitantes del Tíbet, es algo parecido, también desconocido por supuesto, pero es algo parecido a un simio. No tiene ni más misterio que es un simio desconocido. Sin embargo, el típico Yeti de nuestra imaginería, ese ser alto de 2.5 metros, que camina sobre 2 piernas, detalle muy importante, que camina como nosotros, no sobre 4 patas, sino sobre 2 patas, ese tiene el nombre de Nyalmo. Y muchos más, pero en la zona concreta del Tíbet es Nyalmo. Y este ser se cree, por sus características, que está muy emparentado con el primo americano, que sería el Pies Grandes, el Bigfoot o Sasquatch en Canadá. Todos parecen, tienen nuevas características que a muchos investigadores les ha dado que pensar que podían ser un fósil viviente, supervivientes, de un simio que vivió hace unos 100.000 años en China, que es el Gigantopithecus. Es el mayor simio del que tenemos noticia, podía medir 2.5 metros, 3 metros de altura, y es posible también que caminara, como hemos visto que camina los muchos testigos que han visto el Yeti, sobre todo el Pies Grandes, que camina siempre sobre 2 patas, ¿no? Es bípedo. Junto a estos seres salvajes, de apariencia más o menos humana, pero que no parece estar directamente entroncados con el árbol evolutivo, es decir, serían lejanos primos evolutivos nuestros, que aunque nos recuerden bastante a nosotros, como pueda recordarlos cuando uno mira a un gorila, por ejemplo, el aspecto de un ser humano, no son claramente homínidos, no son antepasados nuestros, ¿no? Junto a estos hay en otras partes del planeta otros seres salvajes que sí recuerdan de forma mucho más próxima a los seres humanos. Serían, por ejemplo, en lo que en Rusia se llaman los almas, los almasti, pero que realmente desde la Rusia europea hasta el sur de Asia, tienen múltiples nombres, pero siempre una característica común. Y es que son seres más pequeños que los Bigfoot, de un tamaño próximo más o menos al nuestro, en torno al 1.70 m, 1.90 m aproximadamente. También caminan sobre 2 piernas, pero tienen una conducta, digamos, más evolucionada, ¿no? Y se supone, es una hipótesis de trabajo que hay, que podrían ser descendientes, supervivientes, también otro fósil viviente, del hombre de Neandertal. De hecho, hay libros que tratan sobre eso, de hecho, por paleontólogos, aportando pruebas, indicios de que podían ser supervivientes del hombre de Neandertal. De hecho, hay un investigador español, aunque radicado en París, que es Jordi Magraner, natural de Valencia, que se ha estado durante varios años haciendo campañas de muchos meses en unas tierras del norte del Pakistán, antes de que ahora las circunstancias internacionales hayan convertido la cosa en demasiado peligrosa, ¿no?, para un occidental, pero en aquellas tierras aisladas de la región del Chitral, que, por cierto, si alguien se acuerda de la novela de Kipling, El hombre que pudo ser rey, El hombre que pudo reinar, que después hubo una fantástica película, es el Kafiristán antiguo, ¿no? Esa tierra apartada de tribus que aún recordaban a Alejandro Magno. Pues en esa región ha estado durante largas campañas investigando las historias del Barmanu, el hombre salvaje de esa zona, que es en la lengua local el hombre salvaje típico de toda Asia. Y encontró una serie de indicios tremendos de gente que lo vio semanas antes, días antes, de niños que hablaban como ese barmano había secuestrado a un niño de ellos, a un niño que estaba jugando con ellos. ¿Y que hay pruebas físicas reales de que eso sea? Él ha escuchado el grito del barmano, que es algo, dice, difícilmente, digamos, describible. Lo describe como una cruce entre una hiena y un barítono humano, una cosa tremenda, ¿no? Ha encontrado pelos y sobre todo muchos indicios, pero no ha encontrado un barmano físico. Él lo quiere capturar, pero se le escapa, ¿no? Pues están ese apartado, digamos, de seres más o menos emparentados, que podían ser supervivientes del hombre de Neandertal. Y también, sobre todo en Asia, el sur de Asia, en Borneo, en Sumatra poco, pero sobre todo en Borneo, hay indicios de otros pequeños seres salvajes, también bípedos, también peludos, pero mucho más pequeños, de 1.40 m, 1.50 m, no más de 1.50 m de altura, que reciben varios nombres como Rampendek, etcétera, ¿no?, que se cree que pueden ser supervivientes del Homo erectus, otro antepasado del ser humano, más anterior al hombre de Neandertal, pero que hasta en esa región del sur de Asia, en las islas, y también en Australia, que te recibe el nombre de Yowie, pudo vivir hasta prácticamente hace 10.000 años, que en época, en momentos, hablando desde el punto de vista histórico, es mucho, pero hablando desde el punto de vista de la evolución, es nada, es ayer mismo. Entonces, se supone, hay indicios de que podían ser un fósil viviente, supervivientes de ese Homo erectus. En África, continente poco explorado en este campo de los hombres salvajes, una doctora francesa, la doctora Rumeger Eberhard, ha estado muchos años conviviendo con los masáis y con otras tribus, sobre todo de Kenia. De hecho, se casó con un keniata, uno de sus maridos es un keniata, ya, y tiene casa en una aldea de Kenia. De hecho, tengo la fortuna de tener un colega del campo de la criptozoología, que es el doctor Bonet, de Valencia, Carlos Bonet, que ha estado viviendo una temporada con ella y estuvo relatando pues eso, el cómo se ha implicado con los nativos masáis para conocer a fondo sus historias, sus leyendas, y ella llegó a hacer un libro sobre sus investigaciones sobre los hombres no identificados de Kenia, en general de África, y llegaron a la conclusión de que los nativos que hablaban de esos hombres salvajes hacían referencia a unos tipos muy concretos de hombres salvajes que otros investigadores han identificado como posiblemente supervivientes de hombres, unos serían Homo erectus y otros serían incluso posiblemente supervivientes de algún tipo de pitecántropo. O sea que vemos que el abanico es muy grande, no me quiero extender porque después en Sudamérica también hay otras historias como sería el mono grande, pero que eso nos lleva a otro tipo, a otros caminos. Realmente, como ves, es un asunto muy complejo el tema de los hombres salvajes, que daría para estar hablando horas, ¿no? Entonces, vamos a ir al teléfono aquí a Barcelona, que está tranquilo. Seguramente que en Madrid estamos con las líneas saturadas. 93 prefijo 412-5161. Si queréis intervenir preguntando, nuestro teléfono está libre. 93-412-5161. Esta noche con premios. Hay tres libros que vamos a sortear. Luego os diremos cuáles son. 4 minutos nos quedan antes de hacer una desconexión. Parece mentira que a estas alturas, Miguel, que teóricamente el mundo está absolutamente controlado, dicen que hay satélites que desde ahí arriba, kilómetros en el espacio, son capaces de ver el DNI, el número del DNI de cualquier espía que ande por aquí, no hayamos todavía aportado pruebas auténticas de que el Bigfoot o el Sasquatch o sus seres existen. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Por un lado, nadie se tiene los dedica esos medios tan valiosos a buscar Bigfoot. Se dedican a, lo que dices tú, a buscar espías o a buscar cosas que tengan un interés estratégico. No se dedica a satélites a buscar misteriosos Bigfoots o Sasquatch. Eso por un lado. Por otro lado, muchos de esos animales, en el caso de estos, viven de los Bigfoot o de los que hemos comentado, viven en zonas muy selváticas, cerradas, que difícilmente de ellos pueden, digamos, acceder una observación desde fuera, digamos, desde el cielo, ¿no? Están realmente cubiertos por un manto verde en las selvas o en las zonas boscosas, por ejemplo, de América. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con uno de los investigadores más importantes del tema del hombre salvaje de Estados Unidos, que es el Bigfoot. Es el caso del doctor Richard Greenwald, y él lleva varios años haciendo campañas de investigación en una zona concreta del norte de California, donde ha conseguido indicios muy serios de la presencia del hombre salvaje americano, de ese Bigfoot. Él ha escuchado varias veces los gritos de Bigfoot, como resonaban en las paredes de los candilados, ha sufrido el robo de sus pertenencias, de su campamento, presuntamente realizado por un Bigfoot, porque está claro que iba caminando sobre dos patas, que abrió, no como los osos que arrastran con todo, es experto también en osos, sino que abrió las bolsas y se llevó únicamente las bolsas de desayuno, esto de los cornflakes, sí. Únicamente 100 y pico de bolsas que se llevó sin destrozar nada de lo demás, lo cual es contrario al comportamiento de un oso. Realmente era algo extraño que pasó entre el campamento dando zancadas y se fue corriendo en medio de la noche sin que pudieran capturarlo. Es un ejemplo, ¿no? Y él, cuando yo le preguntaba, ¿pero cómo es posible que en Estados Unidos, le preguntaba yo, a una hora realmente de carretera de San Francisco, puede haber un animal más grande que un ser humano bípedo viviendo? Y dice, bueno, es que hay que estar allá para verlo. En el parque donde yo he estado investigando, es un parque que son cientos de kilómetros cuadrados donde no hay nadie, donde no hay ni carretera, donde yo tengo que dejar el coche y estar caminando varios días hasta la zona donde ponemos el campamento. Es que hay que estar allí para darse cuenta de lo difícil que es realmente acceder a estos lugares. Ya. Es curioso también, Miguel, porque muchas de las tribus o la gente indígenas que viven en esas zonas, para ellos estos seres son gente sagrada. Para los lamas, por ejemplo, tibetanos, incluso decían que tenían algún esqueleto o alguna momia de estos seres, eran entes especiales. Para los indios de las praderas también son gente muy especial, ¿no? Sí, realmente eso es una parte, ¿no? Que muchos pueblos los consideran como seres mágicos. Otros pueblos, el caso del Pakistán, que decíamos antes, la región del Chitral, no es que los tengan como mágicos, pero no prefieren no acercarse demasiado porque ha habido encontronazos violentos con ellos. Que no es que sean de carácter violento de por sí, pero evidentemente en un momento determinado pues pueden agredir, han llegado hasta matar a personas en el caso de Pakistán. Es decir, que siempre mantienen una prudente distancia, ¿no? Y prefieren no cruzarse en su camino. Uh-huh. 808080, nuestro teléfono por un lado, 93-412-5161, aquí en Barcelona, por si queréis intervenir. Tenemos tres libros sorteando esta noche entre toda la gente que nos llame. Hacemos una mínima pausa, estamos grabando el programa para darle la vuelta y enseguida seguimos con un montón de misterios aquí en M80 Radio. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio en M80 Radio. M80 Radio. Los viernes de 12 a 2. 12 a 2. Una hora antes en Canarias. Todo el mundo del misterio en M80 Radio. M80 Radio. Espacio en blanco. El contacto continúa. Continúa. Entonces, 11:31 Islas Canarias, seguimos este espacio en blanco especial, esta noche haciéndolo desde Barcelona, con Miguel, sigue hablando de criptozoología. Hemos hablado hasta ahora de seres parecidos al ser humano. Hay un fenómeno, un misterio por ahí que ha arrasado desde hace unos cuantos años toda América Latina, que es el chupacabras. ¿Eso entra dentro del campo de estudio de la criptozoología o no tiene nada que ver y no existe este chupacabras? Has bueno, escrito hace poco, decías, un artículo en Año Cero, ¿verdad? Sí, he escrito varios sobre artículos desde que salió, sí. Es un asunto complicado. Evidentemente, la criptozoología tradicional no considera al chupacabras como un animal criptozoológico, porque tiene demasiadas un comportamiento demasiado anómalo. Es decir, está más cerca de los hombres o de los fantasmas, por decirlo de alguna manera, que de los animales normales, aunque desconocidos, que estudia la criptozoología. Entonces, vemos que tiene apariencias muy diversas, que vuela... perdón. ¿Se alimenta de sangre? Se alimenta de sangre, según dicen. Es decir, hay una serie de componentes demasiado extraños que hacen que se escape de lo que es la criptozoología. Pasa en este caso, el caso del chupacabras, como el caso del hombre polilla, el Mothman, que es algo demasiado extraño. Parece que sea algo que, es una hipótesis que se ha barajado muchas veces, que aparece en nuestra dimensión, en nuestro mundo, como si saliera de otro lugar diferente. Hay quien dice que viene de una dimensión paralela, otros dicen que vienen... por decirlo algo, que baja con los extraterrestres y es un animal que han soltado los extraterrestres. Bueno, es una manera de decir las cosas. Yo no lo veo demasiado extraño, realmente, y demasiado poco creíble este punto, ¿no? Lo cierto es que es demasiado extraño para entrar dentro de lo que es un animal criptozoológico, que es un animal normal, pero que simplemente todavía no se conoce su existencia. Y sin embargo, yo creo que sí que hay algo detrás de ello. Detrás del campo de lo que es el chupacabras hay realmente algo. De hecho, las primeras apariciones de chupacabras fueron en los años, o final de los años 80, en Puerto Rico. No se llamaba chupacabras en ese momento, tenía otros nombres como vampiro de Moca, etcétera. Yo creo que hice uno de los primeros artículos en España en el año 91 sobre esos extraños pajarracos vampiros que aparecían en Puerto Rico, y de hecho de Puerto Rico parece que saltó y se fue al continente, apareció en México y se extendió hasta la actualidad en todas partes de América, desde Norteamérica hasta Chile. Y realmente, por ejemplo, en el caso de Chile, las apariciones son tremendas, hay zonas como de Chile que realmente es una plaga, que la gente lo siente porque les está atacando los animales, porque dicen y afirman que vienen equipos del ejército persiguiendo los chupacabras, porque ha habido chupacabras muertos, porque ha habido soldados desaparecidos en las batidas. Bueno, realmente es algo tremendo, ¿no? Pero es algo demasiado extraño como para poder encuadrarlo dentro de la criptozoología. No sabemos lo que es, pero sea lo que sea, escapa de lo que es esto. ¿Pero hay algún dato objetivo, concreto, que por lo menos demuestre que andan por ahí? Aunque no sepa lo que es. Hay cadáveres. Tenemos cadáveres de animales con mordeduras extrañas que se escapan de lo que es un animal conocido. Tenemos cadáveres incluso de seres humanos con mutilaciones extrañas que tampoco se conocen de ningún depredador que haya podido realizar ese tipo de cosas. Hay muchísimos testimonios de gente que asegura que los han visto, que han sido incluso sufridos sus ataques y han sobrevivido a ellos. Y después también está el extraño caso de los cadáveres de chupacabras, que han aparecido muchos y muy variados cadáveres. Algunos realmente son cosas muy extrañas y posiblemente son falsificaciones. Pero también ha habido casos de cadáveres, como uno que apareció hace un año y medio en Nicaragua, que fue analizado el cadáver por especialistas, por veterinarios, fue enviado a la Universidad de León a analizarlo, y la Universidad de León dijo que nada, que eso simplemente era un perro. Cuando salieron las fotos del animal que habían analizado, los testigos, incluidos veterinarios, dijeron: oiga, perdone, pero esto que está en la foto no es lo que nosotros le enviamos, que era muy diferente. Había desaparecido. Habían dado un cambiazo por el camino. Ya. Bueno, que siempre queda, no hay falta la prueba. Esto es un poco como expediente X. Alguien hurtó la prueba por el camino y bueno, queda el veterinario que lo analizó quedó como tonto. Es decir, un veterinario que no sabe distinguir un perro, difícilmente no, y decía que no, que eso era muy diferente. Él y la persona que lo abatió, porque lo mató de un tiro, ¿no? Realmente, bueno, pues sigue el misterio, evidentemente, el caso de chupacabras. Nos llega una pregunta aquí en Barcelona. Dice que son las serpientes voladoras que contaron los ufólogos. Volaban a veces 1000 kilómetros a la hora. Nos pregunta Ricardo Vázquez de Barcelona. ¿Sabes algo de ello? Bueno, serpientes voladoras a 1000 kilómetros que vuelan, dice. Bueno, serpientes voladoras. Esto yo creo que entiendo que la pregunta, que también se escapa bastante de la criptozoología. Estamos un poco tal vez en el campo de lo que sería parazoología, que encuadraría pues el chupacabras, el Mothman, y seguramente esto que serían lo que se pueden llamar los rots, las varillas. Es un tema que es relativamente reciente, han aparecido hace unos pocos años, se empezó a popularizar, de hecho un investigador, un divulgador norteamericano que se apellida Escamilla, un hispano, fue yo creo que uno de los primeros que empezó, puso una página web con fotografías, y realmente son como especie de varillas voladoras, muchas veces se ven hasta las alas, como si fueran insectos, que aparecen en fotografías, que aparecen, generalmente muy poca gente los puede ver con sus ojos, aparecen en las fotografías es posiblemente porque los ojos no tienen sensibilidad suficiente para poder percibirlo, ¿no? Y realmente es un misterio, no se sabe lo que es, pero algunos de ellos han visto cómo volaban a velocidades increíbles, muy por encima de lo que un animal normal, dentro de la zoología normal, podría realizar. Yo creo que se refieren bastante a este oyente. Y el Mothman que has nombrado y que decimos, auguramos que va a haber una invasión de Mothman dentro de poco en el país, el hombre polilla, ¿qué es? Bueno, yo creo que es el chupacabras americano, por decirlo de alguna manera, pero limitado a unos años muy concretos, aunque después ha habido otras apariciones extrañas en otros momentos, pero la plaga que de los años 67, si no recuerdo mal, vivió Virginia, creo recordar, ¿no? El estado de Virginia y diversos, además pueblos muy concretos, fue tremenda. Bueno, realmente la película, por lo que yo sé, ¿no?, reconstruye un poco la investigación que realizó John Keel en esa zona, y bueno, no se sabe lo que es, evidentemente, estamos como el chupacabras. Lo que sí está claro es que mucha gente, y no se lo inventó, muchísima gente, cientos de personas, vieron algo extrañísimo que volaba con una apariencia más o menos humana, que volaba y que tenía aproximaciones muy, muy próximas a ellos, ¿no? Que no es el único caso, ni mucho menos, donde seres de una apariencia más o menos humana han aparecido volando. Hay casos desde Vietnam con una especie de mujer con alas de murciélago que vieron soldados norteamericanos, a diversas oleadas que ha habido en el caso de Inglaterra de seres más o menos exóticos, también con alas. Y si dejamos ya la parte de seres más o menos humanos con alas, si hablamos ya de seres voladores extraños, tenemos muchos, y en el caso de Barcelona, donde estamos aquí hablando ahora, tenemos el célebre ave voladora misteriosa de Barcelona, que durante el verano de 1990 pues fue la comidilla de la ciudad. ¿Qué era? ¿Cómo era? Bueno, pues según dice la gente que dice que la vio, era muy grande, eso es lo fundamental, que era negra. Claro que se viaja generalmente de noche, con lo cual tampoco se puede uno estar muy seguro, ¿no?, del color, pero que era muy grande, que era una cosa, según testimonios, unos hablaban de envergadura de alar de 6 metros, 8, 10, y hay gente que también ponía más metros, ¿no? Gente que dice que oyó sus graznidos por la noche y el aleteo entre los edificios de la ciudad. Se convirtió en una especie de leyenda urbana que durante varios meses pues realmente estuvo alimentando las comidillas y las cartas al director de varios diarios, ¿no? Yo pude hablar con algunos de los testigos y ellos dicen que sí, realmente, que lo vieron, que están convencidos de que vieron algo realmente extraño que no se encuadra con nada conocido, ¿no? Entonces, bueno, queda el misterio. Tal como vino, se fue, ¿no? Hubo gente que dijo que eso también se había visto en el sur de Francia o en el norte de Italia, pero no se pudo llegar a saber realmente lo que era. Posiblemente alguna de la gente que dijo que lo vio fantaseó un poco, porque eso siempre pasa cuando hay un fenómeno así. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona, personas ya, digamos, respetables, entre comillas, que nunca han creído que su nombre sea conocido, que ellos sí, que ellos vieron un ave gigantesca volando en la ciudad de Barcelona en esa época de la primavera del año 90. Otra pregunta nos llega, me dices que hablemos sí, de los saurios, pero preguntan un oyente si hay huellas de los yetis en Siberia. ¿Han quedado huellas en algunos lugares, no, de ese extraño animal? Bueno, sí, en Siberia, en Rusia, en multitud de sitios han encontrado huellas de hombres salvajes, sean yetis, sean almas, etcétera. De hecho, hay multitud de moldes extraídos de las huellas de esos seres, tanto en Rusia como en Estados Unidos, como también en el Tíbet, etcétera, ¿no? Hay multitud, de hecho, hasta había una empresa, no todavía no sé si funciona, que hasta vendía los moldes que había extraído, pues moldes auténticos o supuestamente auténticos, tan auténticos que hasta se podían encontrar unas crestas dermales que serían equivalente a las huellas dactilares. Es decir, que para ser una falsificación era realmente algo difícilmente, realizable, ¿no? Pero bueno, ahí están, muchísimos ahí. Dinosaurios, decías. Bueno, es que claro, no querría yo irme sin hablar un poco de los dinosaurios. Parque Jurásico fue una serie de películas muy interesantes, pero en el centro de África hay indicios de la existencia de dinosaurios, que eso ¿sí? hay mucha gente que tal vez no lo conoce, ¿no? Sería sobre todo en la zona del lago Likuala, en la República del Congo, el Congo francés, antiguo Congo francés, donde diversas expediciones, pero también los nativos, hablan de la existencia de lo que los nativos hablan, el Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe sería un pequeño dinosaurio tipo saurópodo, es decir, no depredador, sino con el cuello largo y la cola, que come plantas del tamaño de un elefante. No es gigantesco, pero sí que es un dinosaurio de tamaño más bien pequeñito, pero que podría todavía estar viviendo en esa zona. Y junto a ese dinosaurio, solo para enumerar algunos otros animales extraños que podía haber. Por ejemplo, si uno ve una película de hombres primitivos, salían esos grandes felinos con dientes de sable. Pues felinos con dientes de sable hay numerosos indicios en el centro de África ¿sí? y en la selva de Sudamérica. El milodón sería, por ejemplo, ¿no? Si hablamos también de extraños animales en Sudamérica, habría lo que se llama el mapinguari, que no es un hombre salvaje, bien, aunque algunos creen que puede ser un hombre salvaje, no, sino seguramente es una especie de perezoso gigante como los que, tipo milodón, como los que hasta hace unos miles de años vivían en Sudamérica. Es todos los indicios de que sea un perezoso gigante de un tamaño de 2 o 3 metros de altura. En Brasil nos contaban algunas historias. Las historias mapinguaris son tremendas, y también en Argentina también llegaron historias. Lo que pasa últimamente, un investigador que se llama Oren, lleva años siguiendo la pista del mapinguari en las selvas de Sudamérica, de Brasil. En fin, que podíamos realmente ver multitud de seres en tierra firme todavía por conocer. Pero claro, si nos vamos al mar, realmente, bueno, es empezar. Vamos al mar. Y estar. Bueno. Fran de Badalona nos pregunta de los calamares gigantes. Quiere saber si hay últimas grabaciones con radar o con imágenes, o hay más datos de que existan, aunque se han sacado varios últimamente, ¿no? Aquí en España. Claro, aquí hay que aclarar una pequeño malentendido que mucha gente tiene. Calamar gigante, que es el género Architeutis de calamares, existe, no es un animal de criptozoología porque ya hace muchos años que está dentro de los libros de zoología. Se han encontrado ejemplares que rondan ya los 20 metros. Sí, un pedazo de bicho grandioso, ¿no? Y cuando aparecen, llegan las costas, por ejemplo, del norte de España, en Cantabria, que han llegado, son animales, bueno, espectaculares, de 5, 6, 7 metros, pero que no es ningún misterio. Y que sería interesante poderlos fotografiar y capturar, o al menos observar en vivo, que todavía no se ha conseguido, y se está intentando hacer, pero que no son animales dentro de la criptozoología. Otra cosa es que haya calamares de un tipo desconocido que podrían tener 50 metros de largo. Eso ya es otra historia, que aquí sí que entra en la criptozoología. Hay indicios. ¿El Kraken? Sí, o sea, serían seguramente fundamento de la leyenda del Kraken. Hay indicios, por ejemplo, por las marcas que dejan en algunos cachalotes que se han capturado, se han visto que hay marcas que son 2 o 3 veces más grandes que las que podía dejar un calamar de 20 metros. Entonces, eso hace suponer que podían ser o bien calamares de esta especie, pero que han crecido mucho, o sea, gigantones, o bien una especie desconocida todavía de calamares. Y junto a estos calamares están los pulpos gigantes, que también es un animal dentro de la criptozoología. Pulpos de 20 metros, que un pulpo de 20 metros es mucho, porque un calamar de 20 metros hay que tener en cuenta que es un animal, hay que tener un poco la morfología que tiene el calamar, que es mucho un animal alargado con grandes tentáculos. Pero un pulpo de 20 metros, que es mucho más rechoncho, sería una bestia tremenda. Pues hay numerosos indicios de la existencia de pulpos, sobre todo en las zonas próximas entre Florida y las Bahamas. De hecho, hasta el año 1897, en la playa de San Agustín, en Florida, llegó un animal en descomposición grandísimo, enorme, que se pensó que era una ballena, pero que gracias a que se guardaron unas muestras en formol, hace unos años se analizaron esas muestras y se demostró que eso no era un mamífero como una ballena, sino que era un cefalópodo. Es decir, eran los restos de un pulpo gigante. Ceracanthus está también otro de los animales extraños que están en el mar, que se ha comprobado que existen, ¿no? Claro. Uno de los fósiles vivientes. La presencia del Ceracanthus lo que nos da la prueba de que posiblemente el mar nos guarda muchos secretos, porque Ceracanthus es un animal que era un animal muy corriente hace 200 millones de años, 150 millones de años, pero que supuestamente había desaparecido cuando acabó la época de los dinosaurios. Sin embargo, en los años 30 se encontraron vivos y coleando en las zonas próximas a Kenia, entre Kenia y Madagascar. Y después se han encontrado otros puntos también en el planeta donde todavía viven Ceracanthus vivos. Eso da que pensar que en otras partes del planeta podrían existir también fósiles vivientes de animales que se creen extinguidos. Y eso nos lleva a la serpiente marina. Que vamos a ver un minuto de decir qué pasa con la serpiente marina. En los años 60, un investigador que falleció el año pasado, que es el doctor Bernard Heuvelmans, hizo un estudio muy exhaustivo y que después le llevó a publicar un libro sobre las serpientes marinas. Analizó más de 500 observaciones históricas de serpientes marinas del siglo XVI hasta la actualidad, hasta los años 60, y después de esas charlas que tenían pocos visos de ser ciertas o que eran muy vagas, llegó luego, las tabuló y vio que se agrupaban en grupos muy concretos de animales, y lo que llevó a formular la hipótesis, que parece bastante acertada la realidad, de que la serpiente marina es las observaciones de diversos tipos de animales marinos desconocidos que tienen toda esa característica común de que son muy alargados. Entre otros animales marinos estarían algunos parientes de las ballenas, seguramente antepasados de las ballenas en la evolución, como el Basilosaurus, ¿no? Que aunque son mamíferos tienen un aspecto realmente que recuerda casi a un dinosaurio, ¿no? Estarían otros parientes seguramente de las focas, pero unas focas de unos 10-12 metros de largo con el cuello muy largo. Esto a alguien igual le recuerda al monstruo lagonés, y es que posiblemente el monstruo lagonés sea el mismo ser que estos del mar, sea este pariente de las focas todavía desconocido, que tanto vive en algunos lagos como el lagonés y otros más, como en los mares. Esto nos llevaría también a otro tipo de mamíferos también desconocidos, para no alargarnos mucho, algún tipo de reptil desconocido, seguramente algún tipo de cocodrilo desconocido o algún tipo de mosasauro, volvemos otra vez a los fósiles vivientes, que supuestamente desaparecieron, o los plesiosauros, que desaparecieron también en la época de los dinosaurios, pero que pudieran todavía quedar en algunas partes de los mares como fósiles vivientes. Mucha gente ha visto realmente cocodrilos de 15 y 20 metros, 5 cocodrilos por decir algo parecido, uh-huh. Es decir, grandes reptiles en los mares de 15 y 20 metros de largo. Hay hasta registros de varios miembros de la tripulación y el capitán de un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, que cuando hundió un barco aliado y el barco se hundía, salió, vio como con la expresión del barco salía a la superficie lo que ellos decían que era un caimán de 15 o 20 metros de largo. Bueno, y ahí está, y hay muchos esto, y aparte están los posibles indicios de peces también de gigantescos desconocidos, hay anguilas también de 15-20 metros posiblemente, o en fin, otros muchos tipos de animales, y eso es algo que hemos rozado un poco la superficie del mar. Cuando lleguemos un poco al fondo veremos que hay mucho más. Te tengo casi que ir despidiendo, te emplazo para otro programa porque cantidad de cosas todavía quedan por suelo enumerarlos realmente. ¿En España hay algo? En España hay muy poco. ¿Realmente? Realmente las leyendas de los antiguos hombres salvajes que podían haber vivido en el Pirineo y también en otras zonas, también en el norte de España, pero sobre todo en el Pirineo, a esta época es relativamente reciente, me refiero hasta hace 200 o 300 años. Hay gente que sostiene que todavía pueden existir hombres salvajes en la actualidad, que sería lo que en Cataluña se llama Simiot y en el País Vasco se llama Basajaun. Pero las pruebas más acercadas a la realidad, lo que yo creo realmente, es que desaparecieron, si es que existieron, desaparecieron hasta hace unos 200 o 300 años. Pero teníamos también otros hombres salvajes, nuestros almas rusos también vivían en el Pirineo, que serían seguramente supervivientes del hombre de Neandertal, que hasta épocas muy próximas a la nuestra estuvieron aislados en el Pirineo resistiendo el avance de la civilización. Miguel, queda todavía, afortunadamente o desgraciadamente, mucho por descubrir en este planeta azul nuestro, ¿verdad? Queda mucho, y yo digo afortunadamente, porque afortunadamente sería una pena conocerlo todo. Hombre, siempre quedarían otros ámbitos, otros planetas, y algún día se sabrá todo. Pero yo creo que todavía nos quedan unos cuantos siglos por ir descubriendo los misterios, digamos, de la vida natural, de la zoología de nuestro planeta. Nos gustaría mucho compartirlo a medida que tú lo vas descubriendo, ¿te parece? Ojalá que descubramos alguna cosa más. Te espero en el Espacio Blanco para que nos lo cuentes. Cuando queráis. Ha sido un placer estar contigo. Saluda a tus niños. Cuéntales cuentos esos que haces por la noche. Les cuento cuentos de animales misteriosos también. Qué bien. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias.